En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Buen día, Karina. ¿Cómo te llevan estos colores? A ver. A ver. Ahora sí. Ahí va. Estaba desconectado. Se ve el micrófono, supongo. Sí, ¿sabes? Hay un ruidito, hay una descarga que nunca aparece. Estoy viendo a ver qué sucede, pero bueno. Bien, sigue así. ¿Sí, seguimos? Sí. Bueno, sí. Te decía los buenos días para ti y para toda la audiencia, Quito Rivas, Ricardo Almada. Una mañana hermosísima, Jorge, súper, súper disfrutable. Un sol a pleno, algunas nubes que realmente no hacen la diferencia porque el complemento total permite disfrutar. Hoy veía más tempranito mucha gente haciendo deporte, es lo que cambia la fisonomía. No solo la gente sale a hacer deporte, allí todo lo que es en la península, sino que además todo lo que son cafecitos a esta hora tienen mucha gente también en las veredas. Le da otro colorcito a la ciudad. También se nota ya que hay varias excursiones de turistas, seguramente gente que finaliza el año y el cierre es aquí en Punta del Este. Veíamos excursiones a la mañana, veíamos excursiones ayer en la tarde también, gente circulando por Gorlero y además mucha gente comprando, te digo, así literalmente, mucha gente comprando en los diferentes negocios, así que está bueno porque hay una efervescencia diferente y es necesaria. Nosotros nos hemos venido a Inau Maldonado porque aquí se va a estar celebrando en minutitos más, a partir de las 9:30, un evento bien importante por los derechos de niñas, niños y adolescentes, con ferias y demás, pero vamos a hablar de ese tema y de varios otros que tenemos en carpeta con el director de Inau Maldonado, Eduardo Rodas, a quien agradecemos una vez más por recibirnos. Nosotros agradecemos que nos acompañen en esta jornada. Buenos días a todo el equipo de la radio. Buen día. Y a la audiencia. ¿Qué tal, Jorge? Todo bien. Bien. Primero hablemos, si te parece, de lo que va a ser esta feria, este evento que tan particular que han organizado ustedes ahora en la mañana, y después seguimos con los otros temas. Cómo no. Bueno, estamos conmemorando el 20 de noviembre, el Día Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Eso surge en 1989 a través de las Naciones Unidas. Uruguay es firmante de ese acuerdo en 1990, y desde esa época, desde ese año, se conmemora a nivel internacional este día. Cuando hablamos de los derechos del niño, es el derecho a la educación, a la vivienda, a no sufrir maltrato, a la identidad, no a la discriminación, que tenga todas las posibilidades de desarrollo. Y INAU, a nivel nacional, es el órgano rector de las políticas para la infancia y la adolescencia. Y nosotros estamos trabajando, además de con los niños que están bajo nuestra responsabilidad, porque a lo mejor el Poder Judicial nos ordenó dar amparo y cuidado por distintas circunstancias, nosotros trabajamos por los niños, niñas y adolescentes de todo el país. Fuera del micrófono comentábamos con Karina que mientras estamos con esta actividad acá en el edificio central, que va a funcionar durante todo el día o hasta las 16 horas aproximadamente, como una feria, donde en esta primera mañana vamos a estar con una muestra del trabajo que hace el Centro de Atención a Primera Infancia, con los recreadores, asistentes sociales, fisioterapeutas, en fin, todos los técnicos que trabajan. En este mismo momento, en el quinto piso de la Intendencia, estamos trabajando con adolescentes que no están bajo la protección de INAU, que son adolescentes que se acercaron de liceos, de UTU, por ejemplo, para darles herramientas para que puedan entrar al mercado laboral. Entonces, son distintos frentes de trabajo que tenemos, como digo, ahora en este momento, en primera infancia, en el edificio central de INAU en Maldonado, y en el quinto piso de la Intendencia, trabajando con adolescentes por el derecho al trabajo. Bien, Eduardo, ahora sí vamos a abordar otros temas. ¿Cómo ha ido evolucionando lo que es la campaña de adopción, por lo menos aquí a nivel departamental? No lo tenemos cuantificado, pero evidentemente movió la aguja la campaña que se hizo, porque es responsabilidad de los directores departamentales recibir las solicitudes después que pasan por entrevistas con nuestros técnicos, donde tienen que presentar toda la documentación, su manifiesto interés por escrito. son visitados en el hogar, tienen entrevistas acá, y en estos últimos días he debido firmar varias solicitudes y elevarlas a directorio. Quiere decir que la campaña de sensibilización que se hizo por las adopciones de alguna manera impactó. La campaña apuntó y sigue apuntando a esos 250 niños que tenemos a nivel país de entre 5 y 10 años. Muchas veces sabemos que quienes quieren adoptar prefieren bebés. Y bebés en situación de adoptabilidad hay, pero menos, evidentemente. Entonces la campaña apuntó a esa franja etaria que tienen entre 5 y 10 años y creo que de alguna manera movió la aguja, aunque no lo tenemos cuantificado aún. Bien, y NAU generalmente se reúne con diferentes instituciones también en pro de mejoras para lo que es INAU y también los chicos. En la jornada de ayer se reunieron con la Cámara Empresarial de Maldonado. ¿Por qué motivo? Sí, porque tenemos un centro de atención que es Carpey, que atiende a jóvenes que tienen alguna patología psiquiátrica. Ahí es una empresa que trabaja para INAU, es un servicio tercerizado, y la Cámara Empresarial entendió que estaba bueno tratar de impulsar una experiencia piloto con los que tienen más o menos 17 años, están próximos a cumplir los 18 años, por lo cual dejarían de estar en la órbita de INAU por cumplir la mayoría de edad, y a través de empresas que están asociadas a la Cámara Empresarial de Maldonado, vamos a comenzar un ciclo de capacitación para el trabajo e inserción. Entonces, en este acuerdo vamos a estar trabajando interinstitucionalmente con la Cámara Empresarial, con la Intendencia de Maldonado y, bueno, naturalmente INAU, en lo que es la selección de esos jóvenes, la preparación para el trabajo y la interinstitucionalidad, como tal vez recuerden ustedes cuando hablamos y me tocó asumir la responsabilidad de liderar el equipo de INAU en Maldonado, que es una de las principales ideas fuerza de la gestión que pretendemos llevar adelante. Nosotros creemos que en políticas sociales ningún organismo podría trabajar solo, debemos trabajar juntos, la Dirección Departamental de Salud, la Intendencia, Oficina de Juventud de la Intendencia, el MIDES, INAU, es decir, porque los problemas que tiene la sociedad transversaliza a todas las edades, a todas las familias y a todas las instituciones. Entonces tenemos que ser muy creativos y tratar de trabajar juntos. Bien, volviendo a Carpey, hace algunos días también se manifestaron algunos hechos allí que queremos que quede saber de la palabra de ustedes qué fue lo que sucedió y cómo están los chicos. Sí, no fue en Carpey, fue en otro hogar, en un hogar infantil que tiene niños de 6 a 12 años, donde hubo un estallido de violencia por parte de 4 niños que, bueno, se descompensaron. En realidad fue una que después terminó liderando a los demás. Y hubo una rotura de mobiliario, de vidrios, agredieron a los trabajadores. Y son situaciones que suceden porque, a ver, cualquiera de nosotros en nuestra casa, a veces nuestros hijos tienen una rabieta. O nosotros mismos cuando éramos niños lo teníamos, o aún de grande, ¿quién no pega un portazo a veces? Y en este caso de estos niños que están ahí, digamos, contra su voluntad, porque ninguno eligió estar viviendo en un hogar de INAU, viene con mucho daño físico, emocional, psicológico. Entonces hubo un estallido de violencia, agredieron a algunos funcionarios, de acuerdo al protocolo se llamó a la emergencia móvil, tuvo que venir la policía, hubo una injerencia del sindicato de INAU, también de un asesor de directorio. Eso hizo que se iniciara una investigación de urgencia para ver si hubo errores en la gestión del conflicto, y son cosas que, insisto, pueden suceder, porque los niños que están en INAU no son plantas que están en macetas en un vivero, son personas que pueden tener afectaciones emocionales, que pueden hacer que desencadenen acciones violentas, y bueno, si bien no es lo deseado, puede esperarse ese tipo de cosas. ¿Cómo se encuentran? Ah, bien, bien, bien. Entendimos con nuestros técnicos que en el caso de una de las niñas debía ir a otro hogar, 2 permanecieron ahí, una tercera se fue a otro hogar para descomprimir la situación de violencia que se había generado entre ellos y con los funcionarios, y la situación está calma, pero la calma, insisto, es sino puede tener un fin, ¿verdad? No es el primer estallido emocional o violento que surge en un hogar de INAU y no va a ser el último, porque es natural que sucedan las personas ese tipo de acciones. Bien, ¿están preparados los funcionarios para este tipo de situaciones? Sí, están preparados, pero necesitan ser cuidados, ¿no? Debemos cuidar al cuidador. Esa es una de las banderas que también pretendo levantar. De hecho, van a recibir apoyo psicológico, porque, a ver, imaginemos esto, le pido a la audiencia que use un poco la imaginación, al equipo de la radio, no estamos vendiendo excursiones a Camboriú, que la gente viene a comprar la excursión y va a disfrutar el viaje. Estamos trabajando con niños, niñas y adolescentes dañados, y nuestros funcionarios no cumplen un horario y se van. Esto que sucedió, más allá de la violencia física, los afecta emocionalmente. Entonces tenemos que cuidar la salud mental de los trabajadores de INAU, por eso hay un apoyo técnico con otros profesionales, no los que trabajan en el mismo lugar, porque evidentemente no es cumplir un horario e irse para la casa como quien trabaja en la mayoría de los lugares, que podemos irnos con algún recuerdo o anécdota del trabajo, acá estamos trabajando con personas. Hoy, sin ir muy lejos, esta actividad que se está desarrollando como una feria en el edificio central de INAU, a mí me conmueve el compromiso de mis compañeras, digo compañeras porque el 98% son de sexo femenino acá en INAU, el compromiso que tienen. Hace poco fuimos al centro de convenciones de Punta del Este a llevar niños de primera infancia y yo veía cómo muchas de mis compañeras tenían a dos o tres niños sentados en sus rodillas, los abrazaban, estos niños las abrazan como si fueran las madres, porque es la familia que tienen. Entonces, no hay un simple trabajo de funcionario público que pones ellos en un formulario, lo mete en un bibliorato y lo archiva. Acá estamos trabajando con personas que nos hacen llegar sus afectos y sus enojos, y todo eso, evidentemente, repercute de alguna manera en el trabajador. Por eso estamos iniciando esta tarea de cuidar al cuidador, que nos parece fundamental para poder llevar adelante la tarea. Jorge. Eduardo, dos o tres temitas dentro de lo interesante que has estado comentando. En lo que tiene que ver con las adopciones, ustedes hacen el trámite, digamos, burocrático inicial con todos los requerimientos para encaminar el trámite y entendí que todo eso pasa a Montevideo. Después de eso, ¿ustedes tienen novedades de qué es lo que está sucediendo en cada caso? ¿O pierden contacto con el seguimiento de, no. Cada una de las situaciones? Sí, hay un equipo técnico que trabaja en cada uno de los casos para fortalecer, no solamente en el caso de las adopciones, sino en otro programa que se llama Familia Amiga, que creo que también en alguna oportunidad lo comentamos. El caso de Familia Amiga no es la adopción, sino personas o familias que tienen tiempo y condiciones de hacerse cargo de algún niño, niña o adolescente de INAU, y necesitan un acompañamiento. Y hemos tenido situaciones de personas que han querido colaborar con INAU en la desinstitucionalización, y esa desinstitucionalización y llegada de un menor a la casa ha sido exitosa, como también hay que reconocer que en algunos casos el niño o la niña no se adaptó, la propia familia no se adaptó, y ahí regresan a nuestra institución, no en el caso de las adopciones, estoy hablando de ese otro programa, Familias Amigas. Por eso hay que hacer un estudio y un acercamiento tanto al niño como a quienes quieren adoptar para que la experiencia no sea frustrante, para que sea algo que recompense al espíritu de ambas partes, ¿no? Bien, en lo que se refiere a este acuerdo, este convenio con la Cámara Empresarial, las empresas asociadas a la Cámara Empresarial que encaminen la posibilidad de ocupar a estos chicos, ¿tienen algún tipo de beneficios, de ventaja, de reconocimiento de parte del gobierno? Sí, lo tienen. Qué muy buena la pregunta, Jorge, porque había olvidado destacar eso. Pueden llegar a recibir un subsidio de parte del Estado en la contratación de ese joven que ingresa a través de la promoción de una ley, que puede ser un subsidio que puede ir desde los 6 hasta los 9.000 pesos mensuales en cuanto al salario de ese trabajador por hasta un año. O sea que para las empresas, evidentemente, esto va a ser de beneficio porque, bueno, no van a tener que sacar de sus ganancias todo el salario de ese trabajador. Nosotros ahora estamos impulsando eso para los menores de edad, o para los jóvenes. Sí. Pero también esa ley abarca a mayores de 45 años. En el caso de INAU, naturalmente, estamos enfocados en la juventud. Bien, y bueno, por último, felicitarte por esa forma que tuviste de resaltar la actitud del funcionariado, el compromiso con la función, algo que le pedimos a los empleados públicos y no siempre vemos. En algunos casos nos reconforta verlos y en otros casos nos preocupa no verlos, ¿verdad? En una tarea tan sensible como a estar trabajando con todos esos niños que, como vos decías, de repente ven a una funcionaria o a un funcionario de INAU como su familiar más directo o su referente principal, ¿verdad? Así que, bueno, felicito al grupo de trabajo allí. Muchas gracias, Jorge. Pero además quiero destacar algo. Cuando me reuní en dos oportunidades con la dirigencia del sindicato de INAU y el sindicato, bueno, hace poco estuvo manifestando duramente acá frente a nuestra instalaciones, en el entendido justamente de cómo se había actuado frente a este conflicto, tuve dos oportunidades de reunirme con la dirección del sindicato y le decía que toda defensa que el sindicato haga de los funcionarios de INAU es una defensa que yo la veo como la de mis compañeros de trabajo, porque en el día a día yo no estoy con gente de otro lugar, estoy trabajando con los compañeros de INAU. Yo no soy un dirigente político, soy un funcionario de carrera de la administración pública que estuvo 21 años en el Correo, 17 en el Mides y ahora tengo la fortuna de estar acá. Y destaco lo de la fortuna porque hace poco soy de esos veteranos que les gusta salir a trotar y hacer actividad física por la Rambla, como decía Karina, y estaba trotando. Y me asaltó el pensamiento, qué pena que recién llegué ahora al INAU, porque realmente estoy admirado del trabajo que se hace. Destaco el compromiso del más alto porcentaje imaginable de funcionarios de INAU y a su vez pensaba, qué pena que, bueno, más temprano que tarde me voy a terminar yendo porque ya estoy veterano, seguramente me voy a jubilar, pero realmente destaco el compromiso del más alto porcentaje imaginable de funcionarios de INAU, cómo se comprometen, porque no es el simple trabajo, insisto, y un funcionario público, como he visto a lo largo de mi vida, y todos vimos que ponen el sello en un formulario y lo archivan. Acá estamos trabajando con personas, y ayer me decía una de las educadoras cómo a veces en la calle se encuentra con gurises que se criaron en INAU y vienen y la abrazan, le dan un beso, porque son la referencia que tuvieron durante buena parte de su vida. Entonces este trabajo en INAU tiene un componente humano que no sé si lo hay en otro organismo del Estado. Gracias, Eduardo. Saludos para toda la gente allí. Un gustazo estar en contacto con ustedes. Buena jornada. Lo mismo nosotros. Cerramos, Jorge. Volvemos en minutos. Karina, antes de despedirnos, te recuerdo que mañana, si llamas, no vamos a contestar. Porque mañana faltamos con aviso. Mañana. Lo tengo claro, se lo fui adelantando a los copilotos. Bueno, dice Héctor que él va a estar, cualquier cosa que lo llame si quiere. Pero no sé. Ah, no creo. Él te saca el aire, dice, no tiene problema, pero bueno. Ah, bien. Bueno, él va a estar acá, Supongo que acá también pondrán claro, un televisor. Claro, porque la radio sigue saliendo al aire, aunque nosotros no estemos mañana, porque nos vamos a quedar mirando el partido, y porque además si empezamos el programa a las 9 y lo terminamos a las 10 para poder ver el partido, tampoco está bien. Bueno, en definitiva, mañana faltamos con aviso, ¿sí? No, y además, Jorge, pensar cuántas personas van a escuchar la radio si nos quedamos, o sea, el programa sería un programa. Claro. Es para nadie. Claro. No, y además, incluso desde el Directorio Nacional de INAU, nos llegó la comunicación de que se podía dar los partidos en el lugar de trabajo, sí. Es que aparte iba a ser así, con o sin autorización. Claro. Somos uruguayos, claro, sin duda. Claro que sí. Ya se están preparando los televisores, supongo. Sí. Claro. Bueno, además, no nos olvidemos que más allá de donde se hacen las tareas administrativas, como es el edificio central, tenemos los hogares donde vive la gurizada y evidentemente van a estar Seguro. Los gurises con sus educadores, sus psicólogos, asistentes sociales, mirando el partido todos juntos. Claro, sí. Bueno, ahora sí cerramos, Jorge. Dale, volvemos gracias. En un rato. Chau. Frecuencia abierta.